cosas graciosas. Tú sabes hacerme reír. Cintura deliciosa. Quiero morir junto a ti. Me enamoro de ella. Tanto que disparo y llego a las estrellas. Mi boca.